haber salido al aire. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos al aire, las 3 y 12 de la tarde, este primer piquete informativo que viene bien completito y pasamos los datos. Nos están escuchando los vecinos y las vecinas del Aeroferro por la 100.5. Por internet nos encuentran en www.radiolabulla.com.ar. Allí salen los programas en vivo y también las noticias y demás, y demás información que vamos recabando durante la semana. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, por eso recomendamos visitar la página de la rnma.org.ar. Estamos aquí en la Granaderos juntando 1377 en el barrio Aeroferro para quienes quieran venir a darse una vuelta, a visitarnos. Aquí en la radio La Voz. Así es, y bueno, un año sí, con muchas modificaciones, comparación a otro año. Este programa piquete informativo es un programa de una hora, así que va a ser muy rapidito con mucha información, pero bien al palo, como decimos nosotros. Pero también vamos a tener nueva programación en La Bulla, y eso está bueno ir comentándola. También ya vamos a estar difundiendo, perdón, por Facebook y por la página de internet. Tenemos distintos programas que se han ido sumando a la transmisión, que este año empezará igual que el año pasado a las 10 de la mañana y va a terminar a las 20 horas. Así que tenemos varias horitas de programación y la vamos a comentar ahora rapidito, aunque en Facebook ya van a estar circulando los afiches. De 10 a 12, como siempre, vamos a estar pasando Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De 12 a 13, Oral y Público, programa que transmite la Retaguardia. De 13 a 14, Democracy Now, y también un pequeño... Ah, no teníamos micrófono, pero por favor, digo. Señora Noelia, usted me está haciendo lío hoy. Entonces es bullying radial. Nuestro operador no tiene un buen día, Noelia. No lo ayuda. Ahora, ¿se escucha Gladys ahora? Entonces, ¿desde qué parte no se escuchó? Todo. O sea, tengo que repetir todo. Bueno, hola, muy buen día. ¿No? ¿Esa parte? Ah, se escuchó. Bueno. Estábamos comentando los programas de la programación nueva de La Bulla. Perdón, mil disculpas la desprolijidad. Pero bueno, como siempre, a las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De 12 a 13, Oral y Público, de la Retaguardia. De 13 a 14, Democracy Now. Y también vamos a estar pasando un micro programa que seguramente a partir de la semana que viene nuestro compañero Gabriel va a estar mandándonos, enviándonos, viniendo acá a hacerlo, que es Las Escuelas de La Bulla. Aquel programa del año pasado, que era un programa completo de una hora, va a estar haciendo en un formato reducido de 10-15 minutos con algún tema educativo. De 14 a 15, Buscando Justicia y Verdad, con nuestra compañera Daniela, que se va a reincorporar a partir de la semana que viene. De 15 a 16, nosotros acá con Noelia y todos los problemas técnicos que nos acompañan, piquete informativo. De 16 a 17, Espejos Todavía, de La Tribu, FM La Tribu, también una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. De 17 a 18, Fuerza Centrífuga, de Redeco. De 18 a 19, el programa estelar también a inaugurar este año, que es Ensalada Musical, con nuestra compañera Gladys, que está acá al lado. Va a estar haciendo un programa netamente musical. Y finalmente, de 19 a 20, vamos a estar transmitiendo incluso en vivo desde los compañeros de La Revancha, el programa La Revancha, desde FM La Tribu, que vamos a estar tomando su señal y terminando la transmisión de La Bulla. Todos los viernes, como siempre, todos los viernes de 10 a 20 horas transmitiendo muchísima programación. Así que un poco ese es el panorama para este año, con mucho contenido, mucha información, y bueno, tratando de mejorar día a día hasta que podamos mejorar sobre todo las condiciones técnicas, que siempre son un poquito adversas. Sí, Sí, bueno, pero ya lo hemos logrado, estamos al aire y en eso andamos, intentando hacer este espacio radial comunitario, alternativo, y cuesta la autogestión y se ven los resultados finales que son estos. Pero estamos al aire y empezamos a rodar, programita bien completo, y queríamos desarrollar algunas noticias a nivel provincial. Estuvimos leyendo ayer en el diario de la República, una noticia que nos pareció bastante extraña ya desde el título, que proponen apadrinar a niños de barrios humildes de Juana Coslay. Ya desde el vamos, las niñas quedan excluidas en este genérico de solo niños, pero bueno, eso se lo perdonamos porque vamos al contenido de un proyecto de municipio donde el consejo hoy supuestamente aprobaba, o la próxima semana aprobaba este sistema donde se va a apadrinar a los niños humildes, ya que la municipalidad de Juana Coslay envía al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca apadrinar a los niños de barrios humildes de la ciudad, y que apuntan a que voluntariamente se anoten personas que puedan donar todos los meses los elementos que los chicos necesitan de una forma totalmente anónima. La noticia es extensa y bastante insólita. En pleno siglo XXI seguimos con este sistema donde se estigmatiza la pobreza, donde le ponemos un cartel gigante, falta que le pongamos una pulserita que diga soy humilde y mi padrino es anónimo, pero por eso subsisto, donde el Estado así se hace ausente entonces, claro, de las responsabilidades concretas, donde también parece que los funcionarios evidentemente de Juana Coslay no han leído la ley. La verdad que esto es irrisorio. Los invitamos a leer la ley 26.061, la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que se adentren en la problemática y en lo que le compete al Estado provincial, nacional, local, donde Juana Coslay es parte, y dejen de esta forma de estigmatizar la pobreza. Miles de análisis sobre el tema podríamos hacer, lo resumimos en esto, de que es nefasto este accionar de la Municipalidad de Juana Coslay, y ojalá tengan algún asesor que les diga que así no se procede, que ellos son un municipio, no una ONG. Así es, y bueno, otra de las noticias que también comentar rápidamente antes de pasar a desarrollar otras cuestiones que estuvieron sucediendo en la semana, es un conflicto que seguramente la semana que viene vamos a poder profundizar y tal vez tener alguna entrevista, que es un conflicto que se está dando en la ya conocida por nosotros cooperativa Indiel Prestolite, aquí en San Luis. En realidad el conflicto puntualmente está sucediendo en una de sus plantas que queda en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde hay un conflicto interno entre los trabajadores, entre lo que es hoy por hoy la cooperativa Prestolite Indiel, y la situación que se está viviendo allí en Buenos Aires, que es un conflicto interno que tendría que, y esperemos que se resuelva en las próximas horas, en torno a desacuerdos entre las distintas personas que componen la cooperativa allí en La Matanza, está ocasionando o podría ocasionar una serie de inconvenientes en torno a la planta que está aquí en San Luis. Es decir, podría llegar a la situación de que se rompa la cadena de producción, y en ese sentido recién hoy ha empezado a aparecer algunas noticias y alguna entrevista a los distintos cooperativistas de acá de San Luis, muy preocupados por la situación que está ocurriendo allí en Buenos Aires, y bueno, esperando que se resuelva. El problema es un problema, como lo decíamos, interno, tiene que ver con debe tener que ver con alguna diferencia en torno a la forma de organización allí en la cooperativa en La Matanza, y lo que advierten los trabajadores que no puede pasar a mayores, los trabajadores de acá de San Luis, porque eso, como decíamos, corta el circuito de producción y de intercambio entre las dos plantas, y por ende repercute en los trabajadores aquí en San Luis. Acá en San Luis hay más de 200 trabajadores, o casi 200 trabajadores en la planta aquí en el parque industrial, y están muy preocupados por la situación en un contexto de crisis del trabajo en general en toda la Argentina, un contexto muy delicado en cuanto a los mercados donde se insertan justamente los productos que fabrican Prestolite Indiel, que tiene que ver con los arranques y alternadores. Pensemos que Argentina es uno de los grandes proveedores al mercado de producción de automotriz de Brasil. Brasil está en una situación muy delicada económica y todo eso hace que se sensibilicen las situaciones de las autopartistas y de las fábricas que también producen distintos elementos y partes de la industria automotor y la industria en general. Y en este sentido, bueno, expectantes y con preocupación por lo que está sucediendo en La Matanza, esperemos que se pueda resolver porque esta situación podría repercutir de forma directa aquí en las plantas en San Luis. Así que seguramente la semana que viene, ya que nuestra querida Luciana Navarro y nuestra productora estrella del programa, que no la habíamos mencionado ni saludado, tiene un gran contacto con los trabajadores y las trabajadoras de Indiel, seguramente tendremos alguna entrevista la semana que viene para profundizar en el tema y en el conflicto. Sí, sí, seguramente andaremos con ese tema. Antes de hacer una breve pausa, recordamos, vamos a mencionar, en realidad, antes, en vez de recordar, mencionar nuestro número de contacto, mensajes, llamadas, WhatsApp al 2664-62-6429 o mensajes cara a cara aquí en Granaderos Puntanos 1377 para juntos y juntas ir armando este primer piquete informativo. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí, sí, hola, hola. Vamos, chiquita, a menear el culo. Tira todos los libros. Llegó el fin de. Deja de pensar. Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. O sea, estamos en un backstage. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? Claro. La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. y del que siempre seguimos de cerca para acompañar a la familia Arias, para estar cerca de Negrita Garayalde y de Miguel Arias. La conferencia contó con la presencia precisamente de Elba Garayalde y Miguel Arias, padres de Brenda, y con el doctor Alberto Mariani y la doctora Laura Copabianco, abogados que representan a la familia desde diciembre del 2005. Luciana estuvo haciendo entrevistas y vamos a escuchar en primer lugar el testimonio de Negrita Garayalde, mamá de Brenda Arias. Bueno, el 11 de julio va a ser 7 años. Y bueno, hasta diciembre del año pasado nada, y siempre luchando con la justicia. Y no sé, algunos de acá, de los que están, deben saber que le hice una escabeche 3 veces a un juez, a Guillermo Gatica. La jueza no me quiso recibir más, no aceptó que fuera más a Concarán. Y bueno, y así viajé a Buenos Aires, a la Corte Suprema, y resultados ninguno, todavía estamos todos a cero. Bueno, ella desaparece el 11 de julio y aparece el 27 de julio, la encuentran a las 8 de la noche, invierno, oscuro, huesos. Y al otro día, bueno, después todo el mundo sabía, menos nosotros. Se levantó todo, se llevaron todo, quedó tierra de nadie, y recién a las 4 de la tarde a mí me avisaron. Y lo tuvimos 4 meses acá en la morgue, no podía conseguir que me la entregaran. El documento no lo tengo, las cosas que me secuestraron no las tengo, no me las entregan. Y años duros, porque en la mesa falta un plato, en la cama falta una persona, nació la nieta, ella era la locura que tenía con los niños, era la alegría de la casa. Ella siempre teníamos una sobremesa divertida con ella. Y bueno, y era, date una idea, en mi caso personal, era mi amiga. Ella llegaba a las 11, a las 12 de la noche, y entraba a la pieza y me hacía levantar hasta las 2, a las 3 de la mañana en la cocina tomando mate y charlando con ella. Mira, sospecha tenemos muchas, pero concreto todavía nada. Para mí está involucrada la policía. Yo tuve que correr los milicos de mi casa. Y bueno, porque por ejemplo nos dimos cuenta de que es como que eran chivos expiatorios, porque había un milico, yo no les digo policía, que para mí son milicos, que la nena se había ido sin abrigo. Y en un mensaje de texto que yo recibo, me pide abrigo. Y la única persona que sabía era el milico este, que es Agüero. Escuchábamos a Elba Negrita Garayalde, madre de Brenda Arias, bueno, quien sintetizaba lo que ha sucedido ya hace 7 años con su hija, y en estos 7 años la justicia no ha avanzado nada en la investigación. La causa aún continúa impune. También en esta conferencia de prensa, para precisamente comentar, anunciarle a la comunidad de San Luis que 7 años de impunidad no son nada para la justicia puntana, se encontraba el abogado de la familia, Alberto Mariani, quien sintetizaba desde los aspectos legales cómo va la situación. Lo escuchamos. Bueno, en principio nosotros nos hemos hecho recientemente cargo de la causa en representación de los padres de Brenda. Antes de hablar sobre el estado actual de la causa, me gustaría hablar de la historia de la causa. Como bien dijo la mamá, la investigación de la causa comienza con la policía de la provincia de San Luis, que investiga aproximadamente 2 años sin ningún resultado, y generando un manto de ocultamiento y olvido bastante grande en la investigación. Luego, a raíz del abocamiento que pide los papás de Brenda, se aboca la doctora Beso del juzgado de instrucción de la ciudad de Concarán en la tercera circunscripción judicial y se avanza también muy poco en la causa. La causa prácticamente se paraliza en el 2013, en el 2014, y recién en el 2015, y por la presión social de los grupos sociales que empiezan de nuevo a poner este tema en la agenda pública, la jueza vuelve con otra hipótesis de investigación a mover la causa 7 años después. Aparentemente habría dos direcciones de la causa, no quisiera dar los nombres, pero esta segunda hipótesis se basa en supuestos dichos sobre una persona cercana a Brenda. Lo lamentable es que es tan tarde, porque por ejemplo este señor que se acusa vive en un lugar donde ahora hay un dique, es decir, que cualquier prueba que pueda haber o que se pueda buscar o rastrillar sobre el lugar está tapado bajo agua. Lo que quiero decir, más allá de entrar en los problemas de la causa en sí, es la demora inexplicable del Poder Judicial en tardar tanto tiempo, que están llevando esta causa, como en el caso de Luna Martínez en Villa Mercedes, a un estado de impunidad. Es decir, es claro el direccionamiento del Poder Judicial y la inacción del Poder Judicial, llevado además con una falta de pericia absoluta por la policía, por la falta de policía científica. Yo creo que en San Luis, y tal vez en el interior con mayor razón, estamos en un sistema de investigación policial del siglo XIX. Es decir, todas las medidas que se tomaron después de la desaparición y luego muerte de Brenda han sido inútiles, estamos a foja cero. Las pericias que se han realizado han tenido que ser realizadas en otras provincias, no se han repetido, están mal hechas. Entonces hay que volver a hacer todo de nuevo. Villa del Carmen es una localidad muy pequeña, tiene 300 habitantes. 1.200 habitantes. Es una localidad de 6 cuadras por 6 cuadras. Tal vez dentro de ese lugar está el misterio. Pero por algún motivo, miedo, temor, hay gente que no quiere hablar, hay testigos que se contradicen, hay como el ocultamiento de algo que no podemos saber qué es. La idea es tratar de impulsar nuevamente el expediente, la idea es también que se haga este evento en Villa del Carmen para que nuevamente se ponga en la agenda, en la piel de la gente, que no se olviden de Brenda y fundamentalmente lograr colaboración, porque estamos seguros que va a haber alguien que sabe algo más de lo que ha pasado o lo que se ha dicho en el expediente, que es muy pobre todavía. La idea es pedir nuevos testigos, poder repreguntar a otros testigos que no hubo representación del particular damnificado y no se pudo repreguntar, enfrentar a los testigos entre sí, los que se han contradecido, pedir testigos nuevos y sobre todo también volver a realizar todas las pruebas técnicas, es decir, sobre todo las pericias, fundamentalmente las pericias telefónicas, informáticas y fundamentalmente las de ADN en una supuesta mancha que existe en una ropa, en una prenda de uno de los sospechosos, entre otras pruebas. La idea era plantearlo ahora y precisamente el objetivo de poner esto en público y fundamentalmente de que esto esté acompañado con las organizaciones es precisamente tener el apoyo de la comunidad para que se logre la búsqueda de la verdad. Se encuentra la causa hoy. Dijo, estamos a foja cero. 7 años y estamos a foja cero. Antes escuchábamos el dolor de esta madre luchadora, Elba Garayalde, a quien conocemos personalmente y admiramos por su fortaleza y por su lucha, y por eso es que acompañamos desde Radio La Bulla en particular a la familia Arias. Esta situación es la verdad que provoca muchísima impotencia, nos provoca muchísima impotencia, y bregamos para que finalmente la justicia se mueva, ejecute, y dejen de haber casos irresueltos de manera casi ridícula como es este, donde hay pruebas concretas, donde está involucrada la policía y donde todos miran para otro lado. El próximo sábado 14 de mayo se realiza un evento cultural en Villa del Carmen con el objetivo de sensibilizar y comprometer a la sociedad en la búsqueda de justicia por Brenda. Y entonces, desde Somos Libres, No a la Trata, están invitando a la comunidad a participar de esta actividad en Villa del Carmen, y también nos comentaban que unos días antes se realizará una actividad aquí en San Luis para juntar fondos y poder asistir a Villa del Carmen. Así que seguramente estaremos participando de estas actividades. Invitamos a todos los bulleros, bulleras que nos escuchan, a acompañar también a la familia Arias Garayalde y a pedir justicia. Así que quienes estén interesados en profundizar un poquito más, en nuestra página radiolabulla.com.ar se encuentra en las entrevistas una breve reseña del caso, testimonio de Cintia Coco, integrante de agrupación Somos Libres, y las entrevistas que recién acabamos de escuchar. Así que, bueno, esta es la primer noticia desarrollada aquí en Piquete Informativo, que nos pega en medio del corazón, porque no podemos creer cómo la justicia sigue haciendo oídos sordos. Hacemos una pausa musical. Y sí, ya volvemos en Piquete Informativo. Huelga con Evelyn Cornejo suena en Piquete Informativo, este primer programa por Radio La Bulla. Y sigue el piquete informativo, ¿verdad, Ernesto? Así es, y en piquete informativo vamos a hablar de un piquete que se hizo justamente el martes 19. No, hablando bien en serio, el martes 19 a nivel nacional fue una jornada de lucha para la CTA Autónoma, para la Central de Trabajadores de la Argentina. Y en el marco de esa jornada de lucha hubo algunos sindicatos que hicieron paros. Digo, nosotros no hemos tenido bulla durante todos estos últimos meses, pero el conflicto a nivel de los distintos sectores del trabajo en este 2016 ha sido y es muy grave y muy grande. Y en ese sentido, distintas centrales, distintos sindicatos están reclamando por o aperturas de paritarias o por pautas salariales acorde a la inflación. En ese sentido, luego daremos algunos que otros datos e informaciones que nos ayuden a pensar el contexto, pero en ese sentido esta semana se realizó una jornada de lucha y ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, que acá en San Luis, por ejemplo, dependen de y están agremiados a ATE, por ejemplo, los trabajadores de las distintas dependencias ministeriales del Estado Nacional, como podría ser el Ministerio de Trabajo, también puede ser, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo Laboral, lugar y dependencia que ha estado en conflicto incluso con despido. Bueno, tanto ATE como ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios, realizaron un paro de 24 horas ese día 19, y al mismo tiempo se realizó un corte y una concentración allí en el Puente Derivador, aquí en San Luis, y también en Villa Mercedes se realizó una panfleteada. En San Luis nosotros tuvimos la posibilidad de ir al Puente Derivador y cubrir un poco la actividad. En la página nuestra van a estar subidas todas las entrevistas que realizamos, pero ahora vamos a escuchar tres entrevistas que caracterizan un poco la amplitud de los distintos reclamos, y luego vamos a hacer algún tipo de reflexión. Entonces, en el marco de un paro nacional de ATE, también de la CONADU histórica que nuclea a los docentes universitarios, se sumaron los otros gremios de base de la CTA, como son APTS acá a nivel local, dependiente de Fresposa, y también por supuesto ATE, y todos ellos se concentraron en el Puente Derivador y pudimos charlar y vamos a escuchar en primer lugar a Fernando Gatica, que es el secretario adjunto de ATE aquí en San Luis, quien nos comentaba lo siguiente sobre la concentración y la jornada a nivel nacional. Estamos con Fernando Gatica, secretario adjunto de ATE aquí en San Luis, en una concentración que se ha hecho en el Puente Derivador. A nivel nacional hoy estamos de paro. ATE, ADU, jornada de protesta de la CTA también a nivel nacional. ¿Cómo van evaluando lo que van de las horas? El resultado siempre es positivo porque, bueno, vemos que la gente quiere participar. Los compañeros se suman a la movilización. Estamos haciendo una jornada de lucha bastante interesante con asambleas y quites de colaboración en la mayoría de los lugares donde tenemos representatividad. En muchos lugares se ha parado al 100% y, bueno, dando muestras de rechazo al ajuste que ha tenido que poner este gobierno en contra de los trabajadores. La situación acá en San Luis, para ser más puntual, ¿cómo está? Digo, los trabajadores del Estado dependientes del Estado Nacional aquí en San Luis, ¿qué situación están viviendo? ¿Qué avances o retrocesos se han dado en las últimas semanas? Bueno, hemos tenido avances en lo que es la negociación de la reincorporación de algunos compañeros. Por ejemplo, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se pudieron reincorporar a dos de cuatro y el resto lo estamos negociando. Hay uno que es la delegada, que, bueno, en cualquier momento tiene que quedarse que ella vuelva a trabajar. Y después, bueno, ha habido despidos también en lo que es la Subsecretaría de Agricultura Familiar, donde, bueno, están con un plan de lucha los compañeros, un despido que ellos vienen sufriendo desde el principio de año y que, bueno, gracias a la lucha han logrado revertir algunas cosas, y nosotros acá en San Luis también en pie de lucha para poder reincorporar a esos compañeros. A nivel nacional, ATE, ¿dónde está sufriendo los mayores embates, digo, en cuanto a cantidad de despidos? Sí, el tema acá es que el 80% está concentrado. El 80% de los trabajadores estatales nacionales están concentrados en Buenos Aires y Capital Federal. Entonces, en lo que es la numérica, la mayoría de los despidos ha sido allá, pero por ahí a nosotros lo que nos toca son los la cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un organismo de 16 trabajadores, si te despiden 4, es un número importante. Si bien no en lo que es numérico, pero en el porcentual es un número que llama mucho la atención. En Capital Federal, sobre todo, ha sido donde más hemos tenido la mayor cantidad de despidos, donde están los organismos nacionales, las centrales, los organismos nacionales. Entonces, bueno, en ese lugar donde más se ha sentido, obviamente. Bueno, ¿cómo sigue esto? Hoy estamos con esta actividad, pero seguramente estaremos pensando, diagramando para las próximas semanas más medidas de fuerza. Sí, acompañar sobre todo a los compañeros de ADU, que tienen una lucha que la verdad que es admirable por la contundencia que tienen, por el poder de convocatoria y bueno, siempre entendiendo de que tenemos que ser solidarios en la lucha. Hoy ellos con nosotros y nosotros vamos a estar permanentemente en lo que ellos necesiten, obviamente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos con María Fernanda, que era delegada de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo aquí en San Luis. Digo es o era porque es una de las despedidas de la superintendencia que todavía no ha sido reincorporada a su puesto de trabajo. Bueno, justamente en la jornada de lucha a nivel nacional que está llevando la CTA y el paro de ATE. Contanos un poco sobre tu situación y las apreciaciones sobre estas horas de lucha. Bueno, no, seguimos, digamos, en lucha porque no se están respetando los fueros gremiales. Hay una ley gremial que a todo delegado, digamos, lo cubre para que pueda representar a sus, digamos, compañeros de trabajo. Lo que aquí ha pasado es que cuando hubo despidos en diciembre, la represalia por parte de la patronal fue con quien encabezaba ese paro, que en este caso era, bueno, yo junto con los compañeros de ATE, para la reincorporación de los compañeros, no les gustó, digamos, que alguien representara, o sea, que no dejara que el Estado avasallara los derechos de un trabajador. Y bueno, acá estamos pagando las consecuencias, digamos, de ese hecho, porque a la patronal no le gusta. Entonces, como no le gusta que alguien represente a los trabajadores, su forma de decirnos que no es dejándonos afuera los delegados, sin respetar la ley. De esa forma, en la superintendencia, acá a nivel local, habían echado a 4 personas, reincorporaron a 2, y 2 se han quedado todavía sin reincorporar, que son, en el caso tuyo, y otro compañero más. Sí, otro compañero más. Las cuestiones, cuando se preguntó el porqué, digamos, al delegado regional de la superintendencia, el motivo de por qué eran los despidos en San Luis, teniendo en cuenta lo que había pasado en diciembre y que supuestamente habían entendido de que nos hacía falta personal, o sea, no solo que, digamos, estaban mal los despidos, sino que necesitábamos más gente adentro de la superintendencia para poder brindar el servicio por el cual estamos, despidieron a otro compañero más y no nos reincorporaron. Así que bueno, eso es la situación actual, digamos, de la superintendencia. No solo que ahora están levantando las áreas a la cual pertenecía junto con otro compañero, sino que simplemente, bueno, está cada vez el organismo con menos personal. Es decir, un recorte de planta y también un recorte de tareas que seguramente va a redundar en mala atención a los trabajadores. Totalmente, no solo en mala atención, el servicio que brinda dentro de la superintendencia es regular a la ART, es decir, que el trabajador que tiene un accidente tiene un organismo, digamos, para acudir ante la desidia de una ART. En este caso, desmantelando ese organismo o dejándolo acéfalo, en el caso de sacar la gente, no tiene sentido, digamos, ese organismo, porque no va a actuar ni va a estar representando a la gente o cumpliendo el rol para el cual fue creado por falta de personal. Estamos con Sandra, que es parte de ADU, del Gremio de Docentes Universitarios. Acá en lo que ha sido la jornada de protesta que ha convocado la CTA, ATE, ADU también, Fresprosa, y estamos en una concentración aquí en el puente derivador. ¿Qué tal las apreciaciones de esta jornada? bueno, es una jornada más de lucha para combatir, para luchar en contra de los despidos masivos, de las rebajas de salario, en contra del techo a las paritarias, y que inclusive ahora no solo es un techo, sino que se pretende bajar el salario, en contra del impuesto al salario, que ya quedó, que era una larga lucha también de los trabajadores, que ya ha quedado totalmente relegada porque las cuestiones ahora son mucho más graves. Usted es trabajadora del jardín maternal, allí con su compañera y en el contexto de este plan de lucha, ¿cómo ha sido y cómo es el diálogo con los padres y con las madres que se acercan y seguramente muy preocupadas por la situación del sector y por la situación de que muchas veces no tienen dónde dejar a sus niños? Bueno, ese es un tema muy que presenta muchos conflictos a veces, porque si bien el jardín recibe a los hijos de los docentes y de los estudiantes, también recibe a los hijos de los no docentes, que en este momento no están haciendo medida de fuerza. Entonces ahí hay una tensión que muchas veces no se comprende y que ellos pretenden a lo mejor que nosotros hagamos una guardia para recibir a los niños, y tenemos que estar permanentemente explicando esta situación. Nosotros, después también de una larga lucha, logramos que no hacen más guardias mínimas, y esto fue, por supuesto, ADU nos ayudó, y esto ha sido un logro de la docente del jardín maternal, poder adherirse a la medida de fuerza como un derecho de cualquier otro trabajador. Como un trabajador más, y en solidaridad con los trabajadores de ATE, y seguramente la semana que viene, en la semana de paro, ellos nos estarán acompañando a los docentes universitarios. Por supuesto, seguro, porque bueno, somos todos trabajadores. Somos todos trabajadores y tenemos los mismos reclamos. Orgulloso de estar, bueno, ahí escuchábamos primero de estar, a Fernando Gatica, secretario, luego también a María Fernanda, que es delegada de la Superintendencia de Riesgo Laboral, trabajadora despedida durante el verano, en lo que fueron los despidos de la superintendencia, y por último a Sandra Baigorria, que es una trabajadora de jardín maternal en la Universidad Nacional de San Luis, integrante también del gremio ADU, y un poco para mostrar la diversidad que reunió ese corte allí en el Puente Derivador, con la idea de socializar y visibilizar los distintos conflictos que se están dando en el sector de trabajadores del Estado Nacional. Por supuesto, los conflictos van a continuar. La semana que viene hay una semana de paro para toda la Universidad Nacional de San Luis, jardín maternal, por supuesto, y Escuela Normal Juan Pascual Pringle, así que seguramente habrá distintas actividades que iremos a cubrir. Y también a nivel nacional, el viernes 29 de abril hay programada, en el marco de todos estos conflictos que se están dando a nivel tanto salarial, paritarias, como condiciones de trabajo, eliminación del impuesto al salario, una gran marcha se está convocando, donde irían toda la CGT, toda la CTA y muchas de las asociaciones y sindicatos, que habrá que ver en función de la unidad en la acción, como les gusta llamar a algunos, qué posibilidades hay de revertir el ajuste que se está dando en contra de los sectores trabajadores. Entonces, era un poco eso, remarcar la actividad que se realizó esta semana, y la semana que viene seguramente seguiremos cubriendo. Con un último dato nos vamos. Fue publicada hace algunas horitas la interanual del IPC San Luis, de la inflación, que marca la inflación. 37% se espera en el año. Subió un puntito del cálculo que hicieron el mes pasado, y ha habido un 10% de inflación en el trimestre. Para que tengamos en cuenta cómo se van cerrando algunos acuerdos salariales y cómo se va pronosticando la inflación, hoy cerraron los bancarios a 33%, e incluso se está esperando muchísimo más de inflación, 37% según el IPC San Luis. Así que los conflictos a nivel laboral seguirán y nosotros los estaremos cubriendo. Bien, así es. 3:56, nos vamos a tomar unos 10 minutitos más porque empezamos tarde por problemas técnicos. Sigue. Como siempre. Quete informativo. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Autogestión! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo. Escuchando Escape, el vals del bombero, temazo aquí en Piquete Informativo. Estamos ahora en comunicación telefónica con Pedro Coco, que nos va a comentar un evento que la semana próxima se va a desarrollar en la Universidad Nacional de San Luis, Memoria en Llamas. Palabras también, bienvenidos a 40 años de Golpe Comunicar. Estamos en comunicación telefónica con Pedro Coco. Un poco de qué se trata estas dos jornadas que están preparadas con distintas actividades y bueno, para que nos enteremos un poco qué hay de lindo para ir a ver a la universidad la semana que viene. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes, primero que nada, y decirle que para mí es un orgullo volverlo a escuchar en el aire, sabiendo lo que cuesta sostener espacios alternativos como la Bulla y en su momento la Casita Cultural, así que estoy orgulloso de volverlos a escuchar y tenerlos en el aire. Gracias, Pedro. Bueno, gracias. En concreto, las jornadas que se van a dar, que van a ser el 28 y el 29, la apertura, que vamos a contar con una muestra fotográfica, que es Memorias en Llamas, que la pueden visitar ahí toda la gente del barrio, va a estar en el hall del rectorado. Son 17 fotos donde se recupera la quema de libros del Centro Editorial América Latina, 1,5 millones de libros que son quemados, y viene Alejo Molino, que es el que hace la investigación que recupere y da vida a esta muestra de fotos. Y también hemos invitado a Amanda Torres, que no solo es referente de educación de adultos en América Latina, sino que también fue testigo, o sea, que era parte del centro editorial. Así que esa muestra va a estar abierta al público desde el jueves a las 9 de la mañana, que pueden ir a recorrer y visitar. La otra actividad es una muestra, pero esta tiene que ver con literatura, que se llama Libros que Muerden, que la traen docentes de Buenos Aires, de La Plata, donde se muestran, se exhiben literatura juvenil censurada durante la dictadura militar. No solamente literatura, sino también objetos con los que se pueden manipular. La idea es transmitir la literatura desde lo lúdico. Lo central es poder sentarse a leer esos textos y entender por qué en ese momento histórico fueron censurados. Y después también vamos a contar con la participación de la gente del Museo de la Radio, Museo de la Radio y la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas, donde van a trabajar tanto nacional como internacional censurada en la época. Van a contar un poco cuáles eran los periodistas que fueron callados en el momento histórico, y también esto también va a estar en el hall y la van a poder recorrer todas las chicas y todas los muchachos y las muchachas de ahí del barrio. Y luego, como cierre, creo que tienen algo artístico, musical, puede ser, ¿no? Claro, y el jueves a la noche, a las 21 horas en la Avenida López, va a haber un recital artístico que vamos a contar con la participación del grupo musical folclórico Intihuasi y con dos poetas reconocidos de San Luis, Pablo Melto y Jorge Bustos. Y después contamos con algunas actividades específicas, como por ejemplo, además hay talleres para las escuelas que ya están todos cubiertos. Por suerte las escuelas de San Luis se han acercado a la universidad y festejamos que así sea, porque la universidad en muchos casos se cierra y no genera actividades para que la comunidad pueda ingresar dentro de la universidad. Los chicos y las chicas de La Grieta van a hacer distintos talleres a lo largo de estos dos días para trabajar con los jóvenes y las jóvenes en relación a la literatura censurada. Bueno, entonces y para... el viernes a la mañana... Sí, sí, sí. Decinos. No, y el viernes a la mañana... la entrega del doctor honoris causa a Amanda Tubes, por lo que decía recién, la educación de adultos, formadora de investigadores, y que ha trabajado desde sus inicios como investigadora todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales y muy comprometida con el sector social popular. Muy bien, bueno, entonces para repetir la invitación general, Palabras Ardientes, Memoria en Construcción es el título de estas dos jornadas que se estará haciendo en la Universidad Nacional de San Luis. Así es, en el marco de un programa que es del Departamento de Educación y Formación Docente, que se llama Educación, Memorias Sociales, Identidad y Derechos Humanos, que no solamente participan docentes, sino que también está la participación de muchos y muchas estudiantes y de la gente del Departamento de Comunicación. Muy bien. ¿Primera actividad entonces va a ser el jueves, Pedro? El jueves a las 9 horas es la apertura, y ya vamos a contar con la presencia de Amanda y de Alejo, que van a dar inicio a la muestra y la gente de La Grieta con Libros que Muerden. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la comunicación, y seguramente en la semana vamos a estar... recordando y comunicando un poco para invitar a los oyentes y a los seguidores de La Bulla a estas dos lindas jornadas para la semana que viene. Genial, muchas gracias por difundir y muchos besos y muchos abrazos para todos ustedes y para la gente del barrio. Dale, muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, escuchábamos entonces a Pedro Coco, quien anda allí siendo parte de la organización de este más que interesante evento Palabras Ardientes, Memorias en Construcción, que se llevará adelante el jueves 28 de abril y el viernes 29 de abril. Quienes quieran más información o retomar bien los horarios, buscan en Facebook eventos Palabras Ardientes, Memorias en Construcción, y allí van a tener toda la data. Seguimos en piquete informativo, vamos con un poco de música, un separador, lo que disponga Matías allí en los controles. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y ahora aquí en Piquete Informativo nos vamos a Villa Mercedes. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Anabela, quien nos va a comentar lo que está sucediendo con las viviendas sociales, que desde hace ya varios años, 5 años, un grupo de vecinos y vecinas Villa Mercedinas vienen pagando las respectivas cuotas y todavía están en veremos, sin la entrega y sin respuestas de vivienda. Buenas tardes, Anabela. Aproximadamente en el mes de junio, de ahí llamarían a licitación, que tarde entre 60 y 90 días para saber una lista, para que salga la nueva lista de preadjudicatarios, para luego dentro de 10 a 12 meses que nos entreguen la vivienda. Pero no hay nada de todo esto, no hay nada certero. Entonces, ante esa incertidumbre con los vecinos que estamos en lista de espera, empezamos a juntarnos para ver qué es lo que podía hacer, qué es lo que se puede hacer ante esta situación. Claro. Más o menos lo que hemos hecho fue pedir audiencias con los ministros de vivienda. En su momento, en el mandato de Poggi, estaba Cecilia Lucero, hemos conseguido las audiencias a partir de que nos hemos hecho presente en diferentes actos públicos de forma pasiva, mostrando el cartel, que nosotros éramos familiares autoconvocados y que queríamos una audiencia. Entonces, de esa forma la hemos conseguido. Cada vez que íbamos a hablar con ella, nos decía que sí, que iban a terminar de construir todas las casas antes que terminara Poggi, y si no era así, que este gobierno se iba a encargar de que todos y cada uno tuviéramos nuestras casas. Claro. Cuando Alberto Rodríguez asume el mandato, bueno, primero dijo en sus discursos que se iba a encargar de A ver, estamos teniendo problemas de comunicación. Anabela, seguramente es tu teléfono celular, si te podés mover para que tenga señal. Ah, ahí te estamos escuchando, ¿no? Sí, sí. Nos decías que desde que asumió Alberto Rodríguez a él se ha comprometido. Claro, primero con el tema de construir la casa de los inundados, que nosotros no vemos mal, al contrario, también creemos que se pueden seguir construyendo nuestras viviendas dentro de acá. Lo que nosotros le pedíamos era que saliera un listado de adjudicatarios, pero nosotros estar, un poco más tranquilos en ese sentido, porque nosotros podemos seguir pagando eternamente sin saber si nos van a construir nuestra casa. Entonces, no sé, desde tener un amparo un poco más legal, ¿no es cierto?, de lo jurídico, eso es lo que nosotros necesitamos. También nos hicimos presentes, bueno, el día 26 de febrero nos hicimos presentes en un acto cuando él vino a presentar el proyecto de la Pedrera, acá en la casa de la, en lo que es el plazo del mercado acá en la ciudad, bueno, que se interpretó nuestro acto de presencia como un scratch, como que íbamos a hacerlo a él, salieron a decir que nosotros íbamos por parte de Poggi. Entonces, bueno, a partir de ahí también fue otra lucha de salir por todos los medios a explicar que nosotros no nos manda nadie, que nosotros nos manejamos solos, que somos familias autoconvocadas y solamente queremos saber cuándo nos van a construir nuestras viviendas, nada más que eso. La semana pasada, el día jueves, nos acercamos también, nos reunimos y fuimos acá a la Secretaría de Vivienda, que fuimos atendidos por Ivonne Miranda, donde también no tuvimos, seguimos sin respuesta. Nos hemos reunido también con el ministro Tomás Tevez, que es ministro de Infraestructura, como que también no entendía esta situación. Eso fue el 29 de febrero. Bueno, Ivonne Miranda igual dijo, lo único que nos dicen constantemente es que tenemos que confiar que el gobierno se va a construir la casa. Pero más allá de confiar o no, nosotros queremos saber cuándo se va a hacer nuestras casas, porque estamos viviendo una crisis sumamente importante, en donde hoy en día no sabemos si seguir pagando la cuota, no sabemos si seguir pagando el alquiler, porque cada 6 meses se están aumentando los alquileres, no sabemos si darle de comer a nuestros hijos, no sabemos qué hacer. Entonces queremos una respuesta certera de qué es lo que va a pasar. El día martes, acá en el Consejo, acá en el Consejo Deliberante, se presentó un proyecto de informe. ¿Ese proyecto lo elaboraron ustedes? No, se acercó gente de la Unión Cívica Radical para preguntar cómo estaba nuestra situación. Bueno, se les comentó. Entonces nos dijo que, bueno, que el día martes iban a presentar un proyecto de informe para, digamos, ese proyecto es para poder pedir información. Bien. al ministro de Vivienda de cuál es la situación habitacional dentro de Villa Mercedes, cuántas casas se entregaron, cuántas casas faltan entregar y cuál es la situación de cada uno de los inscritos en espera. Eso es el proyecto que se presentó. Antes de entrar también, antes de entrar a la sesión, hablamos con una concejal que es del Frente para la Victoria, también se le explicó la situación, también se solidarizó con nuestra situación, así que bueno, nada, acá estamos en la espera. Si bien salimos contentos de esa sesión porque se pudo, digamos, se votó a favor del proyecto, y bueno, solamente hay que esperar esto, que envíen los datos, pero también salimos un poco indignados porque nada, el Partido Justicialista pidió un cuarto intermedio porque desconocían la situación, desconocían que ese tema se iba a tratar ese día, en ese momento. Entonces es como que nosotros vemos como que nos están tomando el pelo, porque son los primeros que quienes conocieron nuestra situación y quienes conocen, porque hemos hablado con ellos, o especialmente Rosales, que es uno de los concejales, pues, el Partido Justicialista, siempre que hemos estado en un acto, él ha estado presente, nosotros hemos hablado con él, hemos explicado nuestra situación. Entonces que hayan pedido un corte intermedio para analizar qué es lo que estaba pasando en realidad, eso nos pareció que estaba mal. Y nosotros eso, queremos saber cuándo nos van a construir nuestra casa, nada más que eso. Claro. La crisis cada vez es peor. Sí, la situación es compleja, y aparte, bueno, están abonando la cuota desde hace 5 años, el reclamo es más que justo. Hay gente, también hay que aclarar que hay gente que está bloqueada. ¿Qué significa eso? Que por diferentes motivos se atrasó al pagar sus cuotas, entonces desde el sistema la bloquearon, no pueden seguir pagando, que se quitan por el sistema. Entonces también se hizo un reclamo a ellos, se les dio la posibilidad de presentar un expediente con toda la documentación que justificara el por qué dejaron de pagar. Claro. Pero hace ya más de un mes que no están teniendo respuesta. No saben si las van a desbloquear, y bueno, y si no las llegan a desbloquear, ¿qué va a pasar con el dinero que estuvieron abonando? Hay una mujer que bueno, que fue un problema de salud, entró un control de salud y salió que se tuvo que hacer una operación, que tuvo que poner su marcapaso, que le costó muchísimo dinero esa operación, entonces tuvo que dejar de pagar, pero son cosas de fuerza mayor, no es que una quizá no pago más la casa y ya está. No, seguro que hay de esos casos, no lo negamos, pero también entendemos que la mayoría somos familias que necesitamos esto, es eso, nosotros queremos saber cuándo pasar la licitación y qué va a pasar con la gente bloqueada, ¿no? Por supuesto, respuestas concretas ante hechos concretos que ustedes vienen abonando en tiempo y forma a la mayoría de las personas inscriptas. Anabela, te agradecemos tu relato detallado porque nos adentramos en esta problemática. Bueno, sabes que desde Radio La Bulla estamos al servicio para que podamos ir difundiendo entre todas y todas esta problemática y seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad para que nos cuentes cómo va avanzando esta situación, las respuestas que han tenido desde el gobierno provincial. Ojalá tengan pronta respuesta. Muchísimas gracias, que anden bien y gracias por escucharnos y darnos el espacio para poder explicar esta problemática que venimos luchando desde hace tiempo y así que nada, gracias por el espacio. Bueno, estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Anabela autoconvocada, familias autoconvocadas de Villa Mercedes que esperan desde hace 5 años que se les adjudique de una vez por todas las viviendas y que ahora esperan respuestas. A ver qué pasará con Alberto Rodríguez, que siempre que siempre tira la pelota a la gestión errónea y equivocada de Poggi, pero la cuestión es que estas familias se inscribieron en su gestión en el 2011, o sea que ya no le puede echar la culpa a nadie más que él mismo, pero bueno, veremos, esperemos que se solucione pronto esta situación. Sabemos lo difícil que es pagar un alquiler, pagar una cuota de vivienda, pagar las cuentas todos los días, es angustiante. En un contexto donde la inflación, siempre insistimos, la verdad que está haciendo estragos en los sectores más vulnerables, más con menor poder adquisitivo de la sociedad en general. Pero bueno, claramente la sociedad Villa Mercedes está organizada, estas familias se han organizado, se han autoconvocado y eso es esperanzador porque están reclamando por sus derechos por las vías que corresponden, agotando todas las instancias, así que seguramente vamos a confiar en que van a tener respuestas. Vamos cerrando el programa, en la primera emisión de sí. Piquete Informativo, la verdad que hemos tenido un montón de información, varias entrevistas. Esperemos que así suceda el próximo viernes. Recuerden, todos los viernes la transmisión de La Bulla, empezando a partir de las 10 de la mañana y terminando a las 20 horas. A continuación de Piquete Informativo vamos a tener Espejos Todavía, un programa del FM La Tribu. Y en un ratito nomás va a estar con Ensalada Musical, que va a estar ahí conduciendo, poniéndole ritmo a la tarde, conduciendo Gladys. Entonces ahora vamos a irnos con Espejos Todavía, luego Fuerza Centrífuga y en un ratito Ensalada Musical. Ya vamos a ir reiterando la programación que hemos armado para La Bulla de este año, que son muchos programas, así que a lo largo de la tarde y mañana de los viernes estaremos ahí en compañía y acompañándolos. Y bueno, de nuevo reiterar que todo el contenido desarrollado en el Piquete Informativo lo pueden encontrar en www.radiolabulla.com.ar. También tienen nuestro Facebook Radio La Bulla como punto de contacto, así que estamos conectados. Y si quieren hacer un programa de radio, sumarse a alguno de los que hacemos aquí en La Bulla, no tienen nada más que contactarse con nosotras, con nosotros, y sumarse a este espacio bullero, bullera. Hicimos este programa Ernesto Elorza, Noelia Aguilar, Matías Argüello, Luciana Navarro, nos acompaña también Gladys Escobar, así que somos muchos celebrando este espacio alternativo aquí en San Luis. Así es, y bueno, hasta la semana que viene entonces nos vamos seguramente con más música que nos tiene preparado nuestro operador de lujo, Matías Winston. ¿Qué dice que va a pasar? Sí, nos despedimos con Rafael Amor, Olor a Goma Quemada, aquí para celebrar este piquete informativo con un piquete virtual. Hasta el viernes que viene. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de...